tal? Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Yo soy Carlos Sierra y estamos en una emisión más de Estrellas, la Casa del Talento, siendo hoy 3 de julio del 2013 a las 6 de la tarde. Damos como inicio este gran programa en el cual, bueno, les comento, vamos a tener a un grupo invitado. Disculpen, ando un poquito mal de la garganta. De hecho, hago un paréntesis antes de hablar del invitado. Les pedimos una disculpa a toda la audiencia de EnbogaLaRevista.com, ya que estuve ausente por ahí dos miércoles sin estar transmitiendo Estrellas en la Casa del Talento, debido a un problema de salud que tuve, una fuerte infección en la garganta, lo cual me impidió poder hablar y estar pues bastante afónico lo que fueron varios días. Y gracias a Dios, a partir de la semana pasada empecé a tener una recuperación más notable, y sin embargo, bueno, pues todavía tengo algunos pequeños estragos los cuales me impiden hablar como yo quisiera, ¿no? Me disculpan todos ustedes si me escuchan por ahí estar tosiendo, así que esto es parte de mí, de mi recuperación, así es. Y bueno, les decía yo, este grupo que viene a visitarnos son unos chicos muy jóvenes, talentosos. Son originarios de aquí, de la zona centro del estado. Sin embargo, ellos tuvieron por ahí un receso en el cual ellos estuvieron pues viviendo en otros lugares. Pero bueno, ellos ya nos comentarán acerca de su vida, un poquito de su historia como personas y bueno, también como cantantes, artistas que son. Este grupo se llama Hermanos y Amigos. Es un grupo nuevo, así lo están por mientras denominando. A partir del mes de abril se integran estos tres chicos talentosos, cuales se están presentando cotidianamente en lo que es la Casa de la Cultura, a través de lo que es el Instituto Tecnológico de Orizaba, que es, sabemos perfectamente, es un centro, la Casa de la Cultura, donde dan clases de pues del área de artes. Y que bueno, los días viernes hay un café literario, café bohemio, en el cual, bueno, pues todos los artistas de la región que quieran participar pues están ahí presentes. De eso se trata este gran programa que les traemos a todos ustedes, a toda la audiencia de EnbogaLaRevista.com, en Boga Radio. Y claro, pues vamos a dar inicio a este evento. Vamos con muy buena música. No se me despeguen, no sin antes también recordar, bastante interesante lo que son las 10 rolas pop de la semana. Fíjense que dentro de estas 2-3 semanas que estuve ausente, bueno, pues ya hubo un cambio bastante notable en lo que son las listas de popularidad. Y bueno, quiero también sugerirles que visiten el micrositio de Estrellas, la Casa de Talento. Es www.carlosierra.webs.com/estrellas.html, para que de esa manera, bueno, puedan ustedes estar en comunicación con nosotros. Dentro de este recurso se encuentra pues un mensajero para que nos manden saludos. También localizan por ahí los podcasts semanales que se han estado grabando cotidianamente, y también van a estar encontrando por ahí enlaces a lo que es la página oficial de EnbogaLaRevista.com, y por ahí también a otras novedades, como la galería de fotos de los invitados, de los banners que lanzamos cada semana. De eso se trata este proyecto. A toda la gente talentosa le hacemos la cordial invitación para que nos visiten, que se inscriban con nosotros, que participen demostrando su talento los miércoles a través de la sintonía de Emboga Radio, www.embogalarevista.com. Bueno, pues vamos a un pequeño corte, regresamos. Recuerden, esto es Estrellas, la Casa del Talento. Yo soy Carlos Sierra y es un placer volver a estar con todos ustedes, saludarles y sobre todo pues complacerlos con muy buena música, con muy buenas propuestas musicales de gente talentosa, y bueno, pues con la mejor actitud y la mejor vibra para todos ustedes. Vamos con esta canción que dice así. To the beach, each, let's go get a wave. They say, what they gonna say? Have a drink, clink, found a Bud Light. Bad bitches like me, it's hard to come by. The Patron, let's go get it down. The sound, yes, I'm in the zone. Is it 2, 3? Leave a good tip. I'ma blow all of my money and don't give a shit. I'm on the floor, I love to dance, so give me more. One. estamos de regreso aquí en Estrellas, la Casa del Talento, bastante contentos. Fíjense que bueno, como parte de los datos de interés que les traigo el día de hoy, pues precisamente es hablarles un poco de lo que son las opciones universitarias que hay aquí en la zona centro del estado. Más que nada en la ciudad de Orizaba, que es de donde nosotros estamos transmitiendo en vivo y en directo. Y bueno, ¿cuántos de ustedes seguramente no estaban tan ilusionados en haber quedado en la Universidad Veracruzana? Desgraciadamente son pocas las opciones que UV, Universidad Veracruzana, les da a la gente que quiere estudiar una licenciatura. En este caso, pues bueno, fueron contemplados aproximadamente de 100 a 150 personas nada más las que ingresan. Y bueno, pues de tantas personas que intentan hacer el examen de admisión, miles y miles, pues son, yo creo que un 85% que queda fuera, o si no es que más, y un 10% o 15% son las personas que logran poder entrar a estudiar una licenciatura de la Universidad Veracruzana. Yo creo que no es todo la UV. La Universidad Veracruzana, pues sabemos que es la casa de estudios oficial de aquí del estado de Veracruz, pero tenemos muchas opciones universitarias de mucha calidad y sobre todo, bueno, que pueden continuar sus estudios sin esperarse un año, ¿no? Como a veces hay personas que deciden pues dejar de estudiar para prepararse y volverlo a intentar el siguiente año. Y bueno, ¿qué pasa? Que en algunas ocasiones sí quedan, pero en otras ocasiones pues nuevamente hay esa situación de intentarlo y no quedar. Para ello, bueno, pues tenemos aquí un reporte de las universidades que hay aquí en la ciudad de Orizaba para que todos ustedes pues tomen nota. De las más nuevas, pues quiero comentarles que están haciendo acá en Orizaba lo que es la Universidad Metropolitana, que propiamente, bueno, nació en la ciudad de Jalapa. Y acá se encuentra en Orizaba, muy cerca de lo que es la Alameda Central, del Parque La Alameda. No recuerdo bien la dirección, pero está más o menos aproximadamente lo que es una cuadra más o menos. Es muy fácil, seguramente mucha gente ya detecta dónde está ubicada esta universidad, que realmente, bueno, abre apenas cursos en este ciclo escolar. Y bueno, las carreras que está ofertando Universidad Metropolitana de Jalapa es Contaduría Pública, Administración de Empresas, Informática Administrativa, Derecho, Pedagogía, Arquitectura, Lengua Inglesa, Relaciones Industriales, Administración de Negocios Internacionales, Mercadotecnia y Publicidad, y lo que es Administración de Empresas Turísticas. Bueno, tienen una gama bastante interesante de licenciaturas y la verdad que los costos los están manejando muy, muy económicos, muy flexibles. Dice que también, bueno, dentro de esta opción tienen becas académicas que son concedidas en base al desempeño académico del alumno. Se tiene un buen programa de becas sin inscripción y la colegiatura, bueno, durante toda la carrera, sin importar el promedio de bachillerato, se está manejando en 740 pesos. La verdad, bastante accesible para la gente que no pueda pagar una universidad particular, como el caso de UNIVO, Universidad del Valle de Orizaba, que es de las más caras de aquí de la ciudad de Orizaba. Bueno, eso es por parte de Universidad Metropolitana. Déjenme decirles que cerca de ahí, bueno, casi al llegar a lo que es el mercado de Flores, pues está el Instituto de Estudios Avanzados de Oriente. Esta universidad, bueno, pues es una institución que ya cuenta con varios años aquí en la ciudad. Cuenta con 6 programas de licenciaturas, cuyos planes de estudios están diseñados acorde con la realidad y las necesidades del mercado laboral. Se está trabajando con Administración de Empresas, Contaduría Pública, Derecho, Informática Administrativa, Negocios Internacionales y lo que sería Turismo. Así es. Fíjense que el programa de Idea de Oriente es cuatrimestral, lo que permite concluir los estudios en 3 años. Los programas constan con 9 cuatrimestres. La institución se considera como flexible, comprometida con las necesidades Y bueno, pues maneja lo que son cuatro tipos de turnos, que es el matutino, el vespertino, el mixto y el de fin de semana. Dentro de este rubro, bueno, pues el alumno puede elegir qué será la de su opción. Bueno, quiero decirles también que existen otras opciones tecnológicas universitarias aquí en la ciudad del estado de Veracruz, licenciaturas que, bueno, se están ofertando en instituciones educativas de un renombre bastante interesante e importante. Ya tienen bastante tiempo, años de estar aquí trabajando. Y bueno, es el caso, por ejemplo, de lo que es la Universidad del Valle de Orizaba, que es una de las universidades más antiguas, por así decirlo, en la opción particular aquí en esta zona. Una universidad con mucho prestigio que te ofrece varias licenciaturas dentro de esta gama. Quiero decirte que, bueno, tiene desde niveles, desde primaria, jardín, primaria, secundaria, bachillerato, licenciaturas, posgrados y, bueno, también educación para el adulto mayor. Las licenciaturas que está trabajando Univo es Administración, Contaduría, Gestión Ambiental, Mercadotecnia, Negocios y Comercio Internacional, Ciencias de la Comunicación, Educación, Derecho, Gestión de la Calidad e Ingeniería en Sistemas Computacionales. Bueno, algo que lo hace característico y padre a Univo es que, bueno, cuenta con instalaciones muy amplias y tienen también un auditorio grande, un auditorio muy bonito, que, bueno, dentro de todas las actividades que ellos realizan, pues ya no, ellos no tienen la necesidad de estar buscando un lugar, ¿no? Inclusive dentro de ese auditorio, pues realizan lo que son graduaciones de cada año, homenajes conmemorativos y, bueno, pues todos los eventos, congresos que ellos realizan directamente es dentro de su auditorio, que se encuentra dentro de las instalaciones de la Universidad del Valle de Orizaba. Así es, bueno, eso es por parte de lo que es Univo. Quiero comentarte que existe también la opción de Universidad de Sotavento. Es una universidad también particular que se encuentra, bueno, pues básicamente también en lo que es la zona del Espinal, cerca de lo que es Plaza Valle, así como Univo. Universidad de Sotavento, bueno, cabe hacer mención que es una institución que nace en la ciudad de Coatzacoalcos y posteriormente teniendo un campus en Villahermosa, Tabasco, y Orizaba es el campus más reciente. Y bueno, pues ofertan licenciaturas en lo que sería pedagogía, psicología, incorporados a la UNAM. Es una de las cosas que la hacen características a Sotavento. No tanto por sus instalaciones, pero sí por la gran incorporación que contienen, que tienen ellos dentro de lo que es estas carreras, psicología, pedagogía, ante la UNAM. También cuentan con carreras como lo que es ingeniería en sistemas computacionales, derecho, ciencias de la comunicación, administración de empresas y contaduría. Y bueno, están por ofertar también o por lanzar la licenciatura en enfermería, tanto en Coatzacoalcos como en lo que es la ciudad de Orizaba. Así es, esto es pues con una incorporación a la UNAM, también tenemos entendido, y bueno, pues eso lo hace también muy característico e importante lo que es la Universidad de Sotavento. Y dentro de ese rubro, bueno, está también el Instituto La Veracruz. Seguramente también han escuchado hablar de esta institución de renombre de muchos años, la cual comenzó con niveles básicos, con lo que es primaria, secundaria, bachillerato, y bueno, pues hace ya unos 2-3 años que están ofertando lo que es la licenciatura en psicología, también incorporada a la UNAM. También eso es muy importante que lo sepan, ya que, bueno, pues la máxima casa de estudios del país, pues tiene en cierta manera aquí en Orizaba, pues opciones, ¿no? De incorporación que ustedes pueden tomar mucho en cuenta. También, bueno, lo que es el Instituto La Veracruz, tiene también lo que es la licenciatura en educación primaria, que, bueno, eso es basado en lo que sería un examen de admisión. Solamente toman en cuenta 30 personas, dan mucho más fichas, pero solamente son 30 las vacantes de alumnado que puede entrar a estudiar la licenciatura en educación primaria. Así es. ¿Qué otra opción tenemos por aquí? Déjenme ver. Bueno, pues tenemos también lo que es el Instituto de Superiores, de Estudios Superiores Colate, que es una institución también muy joven, que se encuentra en lo que es Avenida Circunvalación, número 2659. Colate, bueno, pues ofrece simplemente la licenciatura en gastronomía. Creo que es una excelente opción, cuentan con todas las instalaciones necesarias. Y bueno, pues a ti que te interesa esta área de la gastronomía y poder aprender a hacer platillos de gran calidad, pues Instituto de Estudios Superiores Colate te ofrece esta majestuosa licenciatura. También tenemos la opción de Idea de Oriente, que es una universidad también que se encuentra muy cerca de lo que es la Alameda Central de Orizaba, cerca de lo que es el Mercado de Flores. Y bueno, pues Idea de Oriente es una institución también que tiene ya varios años aquí en la ciudad y que tiene un modelo educativo cuatrimestral, a diferencia de las otras universidades que ya mencioné. Eso te permite pues terminar en 3 años lo que es tu licenciatura, y la verdad que es una excelente oferta académica la que contienen. Ellos poseen lo que es administración de empresas, contaduría pública, derecho, informática administrativa, negocios internacionales y lo que es la carrera de turismo. Así es, pues en ti está poder elegir, chicos y chicas que nos están sintonizando. Creo que ya es tiempo de que pueden ustedes elegir qué es la carrera que les interesa. Yo les sugiero siempre que tengan bien firme su convicción de qué es lo que quieren ser en la vida. Proyéctense y véanse a futuro hacia algunos años posteriores, qué es lo que quisieran ustedes desempeñar en base a esos gustos y preferencias que tengas. Bueno, pues elige la carrera que sea la de tu vocación, que sea la carrera que te permita desempeñar esas habilidades que ya tienes como persona. Así es que, pues esas son algunas de las opciones. Y bueno, para terminar este bloque, quiero decirles que también existe la UB, ¿no? Que obviamente ya muchos hicieron examen de admisión y pues no quedaron bastantes chicos y chicas. Es por ello que, bueno, también existe otra universidad de gobierno que, por si no la habían escuchado, la Universidad Popular Autónoma de Veracruz, UPAP, es una institución educativa que tiene apenas aproximadamente 2 años de creación. Es una universidad muy joven, pero tiene una amplia gama de licenciaturas y posgrados. También, bueno, cuenta con lo que es el nivel medio superior, que es el bachillerato en año y medio. Bueno, UPAP actualmente está teniendo mucha fuerza debido a que tiene precios muy accesibles, y bueno, pues la universidad realmente tiene todo totalmente legalizado, a excepción de enfermería, que han tenido un poquito de problemas por ahí, no tanto por la validez con la Secretaría de Educación, sino por una institución que se llama CIRFS, que es la que regula precisamente todo lo que tiene que ver con el sector salud. Y bueno, pues UPAP, al no contar con instalaciones propias, pues ha tenido ese poquito de esos detalles con la CIRFS, que no han conseguido todavía el respaldo de ellos. Sin embargo, las demás licenciaturas no tienen ningún problema. Realmente carreras como administración de empresas, derecho, criminalística, medios de la información, diseño gráfico, publicidad, psicopedagogía, pues no tienen ningún problema con la validez. Y bueno, yo la sede que te recomiendo es la UPAP sede Río Blanco, que realmente manejan una educación de vanguardia. Bueno, dentro de esta sede pues cuentan con lo que es la licenciatura en diseño gráfico, publicidad, medios de la información, que están laborando en la escuela primaria Sor Juana Inés de la Cruz, frente a la Alameda. Las demás carreras, como por ejemplo administración de empresas, trabajo social, idioma inglés, psicopedagogía, educación deportiva, derecho, están trabajándolas directamente ahí en Río Blanco, en lo que es la escuela secundaria Mártires de 1917. Puedes visitar su página de internet, que es www.upaprioblanco.com. Y las inscripciones ya están abiertas. La ventaja es que el sistema es dominical, solamente una vez a la semana y en 3 años podrás terminar lo que es tu licenciatura. Bueno, pues esto es todo lo que queríamos decirles. Ya están para elegir, chicos, ya estamos a menos de un, ¿qué les puedo decir? De un mes y medio para que puedan ingresar a la universidad. Así que, pues no le piensen tanto y elijan de estas opciones que les acabamos de traer. Vamos a un pequeño corte, regresamos. Esto es Estrellas, la casa del talento, no se despegue. Ahorita regresando tenemos las 10 canciones pop de la semana para que, bueno, pues tú puedas saber en qué posición está tu canción favorita. Recuerden que es el micrositio, pueden contactarnos a través de www.carlosierra.webs.com/estrellas.html. Asimismo, bueno, pues recomendarles que visiten la página de internet de enbogalarevista.com para que estén informados de todo lo que acontece y sobre todo de gente que bueno, tiene el nombre aquí en la zona centro del estado. Una revista que dice, pues vamos a este corte, regresamos. Bueno, ya estamos de regreso aquí en Estrellas, la casa del talento, y me encuentro muy contento porque vamos a presentar las 10 rolas pop de la semana, canciones que están en el top 10 nacional y que, bueno, son canciones muy importantes debido a que, bueno, son rolas que se están escuchando tanto en algunos antros como en lo que son las principales radiodifusoras de la zona nacional, asimismo en la zona de centro del estado y lo que es el estado de Veracruz. Así es, pues vamos a empezar con la décima posición, esta canción que pertenece a esta hermosa chaparrita de ojos azules. Ella es Faye con Azúcar Amargo. Algo quieres esconder, que no sé qué es, y ya me hace daño. Por favor, no pongas entre tú y yo dudas que por hoy puedan separarnos. Contéstame, aunque duela, dime por qué no te brillan igual que ayer las pupilas cuando me... Bueno, regresamos y ahora toca el turno a Pink con esta nueva canción que está lanzando en el mercado, que se llama Youth Jaime Arruizun, y bueno, pues es una canción muy padre, espero que les guste, y esta es la novena posición. Right from the start, you were a thief, you stole my heart, and I, your willing victim. I let you see the parts of me that weren't all that pretty, and with every touch you fixed them. Now you've been talking in your sleep, oh, oh, things you never say to me, oh, oh, tell me that you've had enough of our love, our love. Toca el turno a la princesa del pop, como le empiezan a decir muchos de la gente de aquí de México. Belinda se mantiene en la octava posición con En la Oscuridad, esta cantante que, bueno, que tuvo por ahí unos problemas acerca de precisamente de su video oficial de En la Oscuridad, que rebasó los 50 millones de visitas. Fue obviamente cancelado por el canal de YouTube. Y bueno, pues ella se no fue una situación de fraude, ¿no? Sino simplemente el video gustó. Y bueno, pues esto es algo que nosotros no lo creemos. Pero bueno, pues está ella en la octava posición, en la oscuridad. Ella es Belinda. Dame un poco más, toca el turno a Moenia con una nueva canción que se llama Soy lo peor. Una rola muy padre que se pues realmente es muy parecido a lo que todo lo que han sacado ellos, esos tintes de sonidos característicos, y bueno, ellos están en la séptima posición. Su nueva canción Prefiero ser su amante. Esta cantante mexicana actualmente, bueno, pues está de gira con Mónica Naranjo y Marta Sánchez. Ellas están lanzando un sencillo entre las tres, y bueno, pues están haciendo un show muy muy interesante, muy importante en lo que es la nación mexicana, y bueno, pues espero que disfruten de esta canción, Prefiero ser su amante. Emperatriz de la belleza, ya está Lía con su nuevo éxito, Te perdiste mi amor, a dueto con Prince Royce, espero que les guste, esto es lo más nuevo de Thalía. Cristina Aguilera y Alejandro Fernández con Hoy Tengo Ganas de Ti, que es el tema de la nueva telenovela de Televisa. La podrán ver a las 9 de la noche. Espero pues disfruten de esta hermosa y encantadora voz de Cristina Aguilera y Alejandro Fernández. Llenarme de ti. Te sientas mujer solamente conmigo. Hoy tengo ganas de ti. Hoy tengo ganas de ti. Toca el turno a DLD, un grupo totalmente mexicano de música alternativa, rock. Ellos pues han estado picando piedra desde a partir de 1998-2002, por ahí ellos están consecutivamente luchando por un lugar, hoy es una realidad. DLD lanzan su sencillo Sea, y bueno, ya está en los primeros lugares a nivel nacional. Sea lo que sea, sea lo que sea. y Pharrell con la canción Get Lucky. Es una canción muy, muy soul, muy con tonos eléctricos, y la verdad que está muy padre. Y bueno, esto está en la segunda posición. Just some feeling. If you wanna leave, I'm with it. Poderles decir que una artista mexicana se encuentra en el primer lugar en el top 10. Ella es Patti Cantú con esta super canción que se llama Suerte. A mí me encanta y bueno, vamos a escucharla completamente, esta rola de Patti Cantú. Soy yo la que aguanta patanes por ser tan buena. Por un rato quiero estar soltera. Mis amigos me regañan porque me enamoro de cualquiera. Y apareciste tú. Estamos de regreso aquí en Estrellas, la casa del talento, siendo aproximadamente las 7 de la noche. Ya nos encontramos aquí con nuestros amigos de Amigos y Hermanos. Así es, esta agrupación, que son muy jóvenes, realmente tienen muy poco tiempo de estar aquí en la zona centro del estado, aquí en la ciudad de Orizaba, Veracruz, presentándose constantemente en lo que es la Casa de la Cultura del Hito los días viernes a partir de las 9, ahí los están escuchando. Les damos la más cordial bienvenida a estos chicos talentosos, a Eduardo Toache, a Josué Toache y a Yair Martínez. Bienvenidos, chicos. Muchas gracias. Al contrario, los agradecidos somos nosotros por aceptar venir. Déjenme decirles que el proyecto de Estrella, para que ustedes puedan saber, pues nació con esa finalidad de poder compartir con la gente que es talentosa como ustedes el gusto por el canto, por alguna de las bellas artes que ya conocemos todos. Y bueno, pues un servidor también se dedica, ya tuvimos la oportunidad de que me escucharon ustedes y de que yo los escuché, ¿no? Allá en la Casa de la Cultura. Chicos, bienvenidos. Muchas gracias. A ver, Eduardo, cuéntanos cómo nació este proyecto para que la gente pueda saber cómo se nació esto de Amigos y Hermanos. Bueno, pues antes que nada, un saludo para todos. Y pues bueno, este proyecto nació, casi fue improvisado, porque pues ya nos surgía tocar, ¿no? Llegando a la ciudad. Y pues dijimos, no, pues vamos al Café Bohemio y a buscar integrantes. Y así fue como nació este proyecto de Amigos y Hermanos. Mi hermano toca la guitarra, yo toco el bajo en este proyecto. Y pues así fue como nació. Más que nada fue de un día para otro, así no estaba planeado casi. Eduardo, ¿de dónde vienen ustedes? Nosotros venimos de Tamaulipas, del estado de Tamaulipas. Estuvimos viviendo ya 4 años. Ahí fue donde empezamos con la música. Estuvimos tocando con diferentes agrupaciones y pues llegamos aquí, venimos aquí a estudiar. Ah, qué bien. ¿Vinieron a estudiar música o alguna otra carrera universitaria? Pues de hecho yo estoy estudiando la prepa, pero de ahí vine a estudiar la música ahorita. De hecho ya estoy por entrar a mi carrera técnica. Y mi hermano ya está tomando su carrera. Pero sí, más que nada venimos con el fin de estudiar música. Ah, qué bien. Vamos a entrevistar aquí a nuestro amigo Josué. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal, Josué? Más o menos son hermanos ustedes. Sí, somos hermanos, por desgracia somos hermanos. Sí, tengo 22, él tiene 18. Ah, es más grande. Nos lleva muy bien, gracias a Dios, somos muy unidos, más que nada por el gusto de la música. Desde pequeños hemos sido muy unidos y nos llevamos muy bien, gracias a Dios. ¿Y qué los hizo venirse para acá, Josué, a esta zona de la zona centro del estado, aquí en Orizaba? Bueno, nosotros somos nacidos aquí en la ciudad de Orizaba, Veracruz. El problema es de que allá en el norte hay muy pocos músicos que son certificados. En sí, yo llegué a compartir, si acaso, con unos 10, cuando mucho, que son músicos certificados. Entonces nos nació esta ambición por querer certificarnos aquí en esta zona del país, esta zona del estado de Veracruz. Pues qué mejor que sea tu ciudad donde te vieron nacer. Claro, claro. Y venimos aquí, y que nuestro plan es regresar para poder ejercer allá nuestra certificación, nuestro título, ver si podemos conseguir una plaza como maestros o como músicos, ¿por qué no? Sí, sí, claro. Estamos de acuerdo que este mundo de la música es un poco complicado, ¿no? Claro. Y difícil, porque a veces podemos tener el talento, pero, perdón, tienes que picar mucha piedra, como dicen, sí, ¿no? Para poder puertas. Buscar exactamente, ¿no? Y empezar a ensayar muchísimo, porque si no, se pudo no quedar atrás. Sí, definitivamente. Pero yo les deseo mucho éxito. Muchas gracias, tienen muchas ganas de emprender esto. Y las pruebas están que cada viernes se están presentando, ¿no? Estamos asistiendo a lo que es el audio y participamos, pues, de vez en cuando. Participamos ahí en Casa de Cultura, que fue el lugar donde nos conocimos, ¿no, Jair? Exactamente. Cuéntanos, Jair, de ti también. ¿Cómo fue que...? Creo que tú eres aquí el anexado, porque ellos son hermanos. Ah, sí, sí, y te siempre conocieron a ti. Yo aparezco hasta en la sopa, ¿no? Ándale. ¿Cómo fue esta parte de conocerse y decir, oigan, me interesa estar con ustedes, o te descubrieron ellos? A ver, cuéntame. Bueno, pues como lo comentan, coincidimos ahí en la Casa de Cultura. Y pues yo fui igual así de invitado, estaba interpretando canciones mías, de autoría. Y ellos iban con otros dos chicos, ¿no? Sí, íbamos con... la alineación original, amigos, hermanos, ¿no? Sí. Entonces ya fue que conversamos un poco, le di mis datos y ellos los míos. Y pasó el tiempo, después de un tiempo, pues ya nos, pues nos empezamos a comunicar más para lo que fuera saliendo, ¿no? Claro. Y pues hasta ahorita, ¿no? Que igual pues ahí estamos uno que otro día en la Casa de la Cultura. Muy bien. ¿Qué tipo de música les gusta? ¿Qué disfrutan ustedes interpretar y tocar? Pues yo principalmente mis canciones, ¿no? Porque eres cantautor. Sí, exacto, porque pues sí me encanta la música, ¿no? Y escucho demasiada música o lo que está en mis posibilidades, y pero no se compara con el hecho de los perritos por allá ladrando. Ya te quieren escuchar cantar. Chau, los perros, ya están echando los perros. Oye, qué bien. Entonces, y eres el único del trío, digamos, que se le da componer música. Pues apenas igual escuché una canción de Josué. Ajá. Y pues igual algunos arreglos que hacen ellos igual a ciertas canciones, y pues más adelante a ver qué se puede hacer igual, ¿no? Pero ¿qué les gusta? ¿La balada? ¿A lo mejor la música romántica? La salsa. A mí me gusta la trova. A Eduardo le gusta mucho la trova, y a los dos nos gusta mucho la salsa, porque pues fue lo que, como músicos versátiles, pues eso es lo que más nos divertimos mucho, la música. Yo soy cristiano, mi hermano y yo somos cristianos. Uh-huh. Y a mí me fascina mucho la música cristiana, porque pues podemos notar ahí unos arreglos muy muy dinámicos, muy, o sea, disfruto mucho, más allá del mensaje, disfruto mucho el poder ejecutar este tipo de música y servir, más que nada. Claro. Es una congregación, ¿no? Servir en ese aspecto, servir a la congregación, servir por medio de la música. Y disfruto mucho la música romántica, porque siendo que soy una persona muy apasionada. Dicen que el músico es muy apasionado. Claro. Muy entregado en el amor, y pues por pasional. Lo mismo uno... ¿Perdón? Demasiado apasionado. Demasiado apasionado un músico. Entonces disfruto mucho la música romántica. Tengo unas canciones que yo he escrito, de hecho las tengo ahí en YouTube. Uh-huh. Me pueden encontrar como Toache Freeman, David Toache Freeman. Ahí salen mis canciones en YouTube. ¿Eres José David? Ah, okay. José David Toache Freeman. Y ahí salen en YouTube, salen mis canciones. Más que nada la composición no se me da más que nada lo que son los arreglos. Musical. Los arreglos musicales, las adaptaciones. Tenemos unas adaptaciones de Espinoza Paz y de ¿quién? La Arrolladora, ¿no? La Arrolladora. Una de La Arrolladora, de un grupo que hicimos allá en Tamaulipas. Oye, pero eso es interesante porque estamos hablando que tienen al escritor exactamente, sí. Al que se le da la parte de musicalizar, ¿no? Uh-huh. Y aquí el compañero... Pues igual... De combinarse... Es el obediente. Es el que está esperando los hombres. No, no, es que vamos por los chalán. Bueno, también es importante. De hecho, queremos ver si podemos trabajar por ese lado, ¿verdad? En lo que son sus canciones, claro, no le vamos a quitar el mérito a él como... Claro, otro, claro. Pero queremos ver si podemos trabajar juntos. También, queremos ver si lo podemos sacar de la... De hecho, yo lo respeto mucho, lo admiro mucho, porque tiene mucho... No le tiene miedo a la ejecución de su instrumento. Es lo que yo admiro mucho de mi compañero Yair. Claro. Y sobre todo, le hemos tomado mucho precio en estos días de que hemos convivido. Y vuelvo a lo mismo, queremos tomar un proyecto más original para... tomar. Queremos tomar un proyecto más original con sus canciones y aplicar nuestro, lo poco o mucho que podamos conocer y ejecutar y grabar. También tenemos un estudio de grabación que lo estamos más o menos adaptando. Ah, qué bien. Estoy esperando mi material que viene a día de Tamaulipas para poder empezar a trabajar por ese lado como un disque productor. A ver si sale algo. No, yo creo que sí va a salir algo. Es cuestión de que si ya lo idealizaste y estás buscando la forma, lo vas a lograr, ¿no? Vamos a tener que hacer negocio por ahí. Muy bien. Ya te dejo los datos, entonces. Claro que sí. Chicos, miren, vamos a un corte. Ahorita regresamos, vamos con buena música. Y bueno, pues recordarles que están en Estrellas, la casa del talento. No se despeguen. En un momento regresamos. ¿Trabajas toda la semana? ¿No te da tiempo de estudiar? ¿Y solo tienes libres los fines de semana? Únete a la Universidad Popular Autónoma de Veracruz. Te invitamos a cursar las licenciaturas en Medios de la Información, Publicidad, Diseño Gráfico. No busques más, UPAP es tu oportunidad. Estamos ubicados frente a la Alameda de Orizaba. Para más información, contáctanos a los teléfonos 044-272-132-0024 y 15-134-28. O síguenos en Facebook, Licenciatura en Medios de la Información. UPA, Esencia y Expresión de la Cultura. Bueno, ya estamos de regreso aquí en Estrellas, la casa del talento, siendo aproximadamente ya 7:25 más o menos de la tarde, noche. Estamos pues aquí con los amigos y hermanos, esta agrupación nueva de aquí de la ciudad de Orizaba. Chicos, nuevamente bienvenidos. Gracias por la invitación. Pues ya estuvimos aquí echando chisme detrás de cámara. sí, qué bien que se estén preparando, bueno, digo... Siempre es importante tener un papelito que nos respalde, ¿no? Como ya sea como cantantes, como pues en el área que ustedes se quieran desempeñar, ya está los ando convenciendo que se vayan a mis carreras también. Un sabotaje aquí en carrera. Un saludo al maestro Miguel Ángel, que Mendoza. Es Miguel Ángel Mendoza, que es director de Educación Artística de la UPAP. Claro que sí. Sí, así es, chicos. A ver, síganme contando cómo está este asunto. ¿Cuánto tiempo tienen de estar ya acá en Orizaba, ahorita, actualmente? Tenemos nosotros aquí uno, llegamos en abril, ¿no? Sí, más o menos. En abril, llegamos en abril, más o menos, porque pues, por lo de la carrera. Claro. Que comenzaba en mayo, no queríamos perder tiempo. Llegamos en abril, ya tenemos, ¿qué son? De abril a la fecha. ¿Tres meses? Son 3 meses más o menos los que hemos... Ya vamos por el cuarto mes. Uh-huh. Ya vamos por el cuarto mes. qué bien. Estamos aquí echándole ganas. Vamos a romper corazones. También, ¿verdad? Venimos con todo de... De eso se trata, digo, pues. Sí, pues ya están en edad, ¿no? De tener novia. O novio. O novio. Bueno, lo que sea, mientras sean felices, ¿verdad? Digo. Pero lo acentúa, ¿no? O novio. Mientras... Los hagan felices de eso, ¿no? Creo que eso va a segundo plano, ¿no? Hay que respetar, ¿no? Porque pues, así es. Siempre. A fin de cuentas, ese es otro tema y no hay por qué. Yo siento que en la educación que a mí me dieron, no hay por qué menospreciar a la gente. A cada quien es como es. Yo aprecio mucho a todas las personas porque son muy educadas, son. O sea, se les respeta mucho. De todo hay en esta vida y hablando de términos de. Gente hétera, gente gay, buga, pues hay de todo, habrá sí. Gente respetuosa, habrá gente buena, habrá gente mala, entonces como en todo, ¿no? Yo creo que la forma de como nosotros nos manejamos en la vida es nuestra carta y es lo que nos va a abrir las puertas en un momento dado. Somos nosotros, no somos otras personas, ¿no? Por como somos nosotros, ¿no? No hay por qué preocuparnos en qué está haciendo esta persona, como tú dices, ¿no? Nuestra carta primero. Claro que sí. Sería muy interesante que hicieran música para gay, ¿eh? Algo así. Digo, no es tan común, hecho, ya ¿no? Está en proceso. ¿Alguna canción? Bueno, no experiencia propia, ¿verdad? Yo leo, ¿no? Claro. Lo contaron, ¿no? Resulta que el primo de un amigo. Resulta que, o sea... El primo de un amigo, ¿no? Yo la verdad sí... Tengo vecino. Yo la verdad sí tengo así amigos que son muy gays. Y y pues igual, ¿no? No por eso voy a perder mi identidad, ¿no? Yo siempre he dicho que si tienes bien firmes, si estás bien planteado con lo que eres, lo que haces y demás, no tienes por qué dejarte influenciar por otras personas. Entonces, yo a lo menos así soy con mis amigos gays y pues, o sea, es que están muy locos, ¿no? Entonces, cada cosa sí que me cuentan que realmente sí merita una canción, ¿no? Sí, yo creo que sí. Sí. Como es una inspiración, ¿no? Lo que están viviendo. Yo tuve un amigo, un compañero de escuela, que era muy buen guitarrista y era homosexual. Uh-huh. Y sus canciones tal parecía que las interpretaba como una mujer. Órale, pero mi respeto es como. Es que tienen. Como yo he notado que como que tienen igual si no es la misma sensibilidad de un músico. Un poquito yo más. Yo creo que hasta más. Es que bueno, es que un músico no tiene por qué limitarse por ser hétero, por ser gay. Jamás. De hecho decía Salvador Dalí, no, bueno, no era músico, pero era pintor, igual dentro del rubro, ¿no? Artístico. Que para ser artista en general hay que ir más allá, hay que ir más allá de sus propios límites, o sea, romper barreras y esquemas y él era hétero y salió del closet, ¿no? Igual. Hay infinidad, ¿no?, de casos. Bueno, y en la historia hay mucha gente gay, ¿no? Sí, que sabemos que grandes. Miguel Hidalgo, ¿no? Contaban por ahí que. Que también se le gustaba echarse por ahí, ¿no? Tenía ahí un poco. Era yo creo como algo así, ¿no? Sí, muchas cosas ahí que se encuentran en mundo, ¿cómo se llama? Underground, ¿no? Lo que no se conoce de la... Lo que no se conoce, sí, políticos, no se doctores, bueno, es una situación, yo creo que ya a estas alturas del partido, yo creo que la gente también ya tiene una mentalidad mucho más abierta, sí, ¿no? Sí. Respecto a ello, ¿no? Y mostrando, mucha gente dice, no, es que es por la educación que se te da, que no sé qué. Yo siento que no tiene nada que ver, porque a fin de cuentas tu educación es más que nada pues cómo te comportas, no por ser... No por tus gustos, es como en gustos se rompen géneros. No porque claro. Él y yo hayamos tenido la misma educación, porque sí la tuvimos la misma educación. A él le gustan las mujeres de otra forma y a mí me gustan de otra forma. ¿Sí? No nos gusta no nos gusta la misma clase de mujeres. No, claro, no. Pues no. Cada ser humano tiene una identidad, como decía aquí el amigo, ¿no? Así es. Entonces, pues qué bueno que existe esa diversidad de pensamiento y de ser, ¿no? Qué monótono sería que todos pensáramos igual, ¿no? Sí, así es. O qué feo. También hay casos. Oigan, chicos, los queremos ya escuchar. ¿Qué les parece si nos interpretan la primera canción? Claro que sí, aquí compañero, ya iba a interpretar una melodía. Pues la siguiente melodía es algo de Edgar Ossedansky. Muy bien. Y el tema es un beso grande, espero les agrade. Mm-hmm. quédate a mi lado. No quiero hablar de amor, no quiero que te enteres que hay en mi corazón. Repíteme tu nombre con la más dulce voz y dime que te muere por abrazar mi amor. Dame un beso grande, muy grande, grande, grande, como hace ya mis labios no había besado yo. Y dame lo que quieras y no le des más vueltas, que quiero descubrirte en esta habitación. Y por favor no, no me digas tu nombre, no me hace falta hoy. Solo quiero perderme en tus ojos de sol. Y dame un beso grande, muy grande, grande, grande, como hace ya mi labio no había besado yo. Y dame lo que quieras al final de la escalera. Enciérrame en tu cuerpo y no en tu corazón. ¿Cuánto le dedican a ensayar a diario, o cada tres días, o cada cuánto? Cada están viviendo, viviendo, ¿no? De los tres. Más que nada. Con la zona hacen excelente. No, sí, es, a mí me da mucha flojera lo que es la instalación de las cosas para un ensayo. Y cuando hay una presentación en puerta, sí, ahí sí no hay ningún inconveniente para poder instalar las cosas, ¿no? Ya van más motivado. Lo que hacemos nosotros es que ensayamos cada quien por su cuenta. Cada quien por su cuenta saca la pieza y ya a la hora de ensamblar antes de un evento, pues ya no hay problema ahí, porque ya venimos más preparados. Es que más que nada es que pues, cada quien saque su parte, ya cada quien tenga lo que le toca a la hora de ensayar. Partes, ¿no? Sí, son bien responsables los tres. Ah, sí. Sí, algo que yo veo con ellos es que son muy muy profesionales, porque o sea, yo he estado en infinidad así de grupos, he intentado muchas cosas y generalmente pues son muy irresponsables, ¿no? pero la verdad yo veo ahorita que sí hay más como que más compromiso, ¿no? En cuanto a la música. ¿Y qué dijiste tú de aquí? Soy con esto. Ajá, chico. Sí, y pues es que está surgiendo esto, ¿no? Entonces, al menos los ensayos que hemos tenido sí, como que ya vamos más al punto, ¿no? Ya se ve más interés, ¿no? Claro, claro. Ajá. Oye, particularmente a ti, Yair. Sí. ¿Cómo le haces para escribir? ¿Cómo se da esa parte de escribir una canción? ¿A qué horas lo haces? ¿O hay un momento de inspiración en el día que digas? Primero le rompe el corazón. Primero le rompe el corazón. Generalmente de que te lo sí, recurrimos. No, bueno, yo recurro más a eso, ¿no? cuando las emociones, los sentimientos están más hacia flor de piel, pues es cuando tienes alguna ruptura, ¿no? Ruptura. Pero últimamente sí he estado como que desarrollando otras técnicas, ¿no? Porque pues afortunadamente estoy bien con mi pareja ahorita, ¿no? Y pues ya llevamos un rato. Entonces, pues tampoco puedo así como romper, como para hacer una canción, ¿no? Ándale. Dependiendo de lo que me digan. O pelearse, ¿no? Es lo más padre, ¿no? Porque o sea, no todo es malo, ¿no? Siempre sale algo bueno de ciertas cosas, ¿no? Entonces, generalmente lo hago así, o imaginando historias, imaginando historias, o tratar de contar, según mi punto de vista, otras experiencias, ¿no? Como les comentaba, de algunos amigos, ¿no? Y pues así es como lo manejo. Y a la hora de componer, pues sí, como que tiene que existir esa, como le dicen, ¿no? Inspiración, ¿no? Es algo que tienes, pues sí, la necesidad lo tienes así, digamos, atorado de alguna forma, y pues lo tienes que expresar de alguna forma, ¿no? Y pues ese medio pues es la, claro, la tienes letra, tienes, ¿no? Una hora en especial, o a lo mejor en las noches se te facilite, o en el día, o se te ocurre alguna frase y la tienes que anotar, o sea, esa parte técnica, ¿cómo la manejas? O en tu celular, ¿se te viene alguna idea y la anotas? Pues como todo artista, pues no hay alguna organización, ¿no? Bueno, a lo menos yo así soy de esa idea de la improvisación, y de cuando las cosas salen así de improviso y al momento, son las más sinceras, las más las más leales, ¿no? Entonces yo me inclino mucho a eso, ¿no? Cuando tengo la emoción, puede ser a X hora, puede ser en la madrugada, en la mañana, en la tarde, o sea, según las mismas emociones, ¿no? Yo así lo manejo como escritor. ¿Y tienes una libretita? ¿O? Ah, sí, ahí sí tengo mi libreta, sí, ¿no? O sea, con rayones y demás, ¿no? Pizarrón. Pizarrón, ¿no? Ah, sí. Sí. Y así pues, o inclusive lo grabo, porque luego igual se me ocurren así ideas y las grabo en el celular, ¿no? Ya luego llego y las retomo, inclusive luego pasa mucho tiempo y retomas así y letras o música, sí. Y te das cuenta de que no andabas tan perdido, ¿no? Entonces lo retomas y vas cambiando así pues el concepto, ¿no? Claro. Es curioso lo que él dice, porque como por el 2008 yo escribí, ¿serio? Voy a un corte, sí, yo, sí. Vamos con un bloque de música y regresamos para que nos cuentes esta situación tuya. Esos estrés, la casa del talento, no se despeguen. Soy Carlos Sierra. Ya estamos de vuelta, haciendo ya 8:40, estoy loco, 7:40 más o menos de la tarde noche, y estamos con los amigos de amigos y amigos y hermanos. Chicos, nuevamente gracias por estar con nosotros, Gracias. Nos tenías por ahí reservado un comentario. Ah, de lo que comentaba él, ¿no? Así que un comentario de lo que comentaba. Ajá. Es que él decía que escribió una canción y la guardaba y más adelante retomaba la idea. Decía yo que es curioso eso, porque a mí me pasó que en el 2008 yo escribí un rap, cuando según yo quería ser rapero. Escribí un rap y en la melodía decía: dicen por ahí que hay muchos peces en el mar, pero otro como tú no encontraré jamás. El rap se quedó ahí, de ahí guardado, se quedó guardado. El rap se quedó. ¿Y cómo iba? Ya no me acuerdo. No. Ya no sé qué era. Da pena. Dice por ahí que hay muchos peces en el mar, pero otra como tú no encontraré jamás. Más o menos ahí iba. Era una tonadita, ¿no? Me puedo contactar con cuates que se dedican a rapear. Ya lo retiramos de eso. Lo retiramos del bling bling. Y el año pasado escribí una melodía que se llama Loco Soñador, que precisamente fue la primera que grabé de lo que yo quiero que sea mi primer disco como cantautor, ¿no? Uh-huh. Y la tengo, y ahí puse esa frase, porque me quedé sin ideas y dije, bueno, ¿qué puedo expresar? ¿Qué puedo expresar en este momento según mi sentimiento? No, pues esta parte, esta sección está muy bonita de esta vieja canción, porque encontré la, la hoja de la letra del rap. Uh-huh. Y dije, oye, pues esto me gusta, soy muy decente. Ya la publiqué y la grabé. Ahí está, se llama Loco Soñador. Está bajo mi nombre, David H. Freeman. Si me quieren buscar en YouTube. Oye, ¿y qué pasa con las canciones que escriben y las cantan y se las roba algún otro artista? No. ¿Ya las registraron? Sí, están registradas. Yo tengo registradas las mías. Ah, perfecto. Yo la verdad no. Pues. No, no he tomado la iniciativa, ¿no? No es muy caro realmente. Investigaba, ¿no? Que es por obra o así la. Exacto. O sea, un álbum o una canción, ¿no? Sí. Pero la verdad no. No le he puesto demasiado interés, ¿no? A pesar de que un amigo está cantando mis canciones, ¿no? En el DF. El grupo se llama Cuarto Menguante. Ah, mira. Y, igual ahí lo encuentran en YouTube, como Cuarto Menguante, como la canción. Bueno, varias, ¿no? Mira, es quién sabe quién y demás. Pero. Pues yo confío en él. Pues no deberías de confiar tanto. Confiar tanto. Hay que ser desconfiados en esta vida, sí, muchachos. No recuerdo quién fue, a qué artista la experiencia pasó. Se los dice. Sí. No recuerdo a qué artista le pasó a Juan Gabriel. Creo que fue que una canción que según él no escribió y es la persona que está reclamando los derechos de autor. Ah, infinidad, ¿no? De canciones. Sí, demasiado. Sí, demasiado. Sí pasa, ¿no? Sí, sí, eso. Claro. Por no registrarlas a ti. Por no registrarla. Es una rolita, ¿no? Es importante. Sí, por favor, chicos, cántenos, ¿no? Ya, que sean dos, ¿no? Dos melodías. Más dos. Ah, la pareja gay de Josué, ¿no? Dedicada para. No, esta melodía es un cantautor muy, muy famoso en esta área del país, se llama Raúl Ornelas. Para Cintia. Apenas vino y no tuvimos oportunidad de ir por motivos de trabajo. Y vamos a interpretarla, se llama. Creo que la más conocida de él. La más conocida. Antes de que pasas las cartas sobre la mesa. Manías o cual. Ah, no. Ahorita habla de manías, hablando de los grupos. Antes de que pasas esta canción. Esta melodía, antes ya la conocía y sí me gustaba mucho. Pero sin llorar. No, por favor. Sí, Eduardo. Pero favor, no, pero fíjense que ahí hubo alguien que me dijo que le gustaba mucho la canción y que le gustaría que se la cantara, ¿no? Y pues yo no canto, ¿no? Y por eso no me atrevo a hacerlo. Y por eso le pide aquí a mi hermano que la interpretara, por si llega a escuchar el programa, pues que sepa, ¿no? Que lo hice con ese motivo. ¿Digo yo? ¿Vas a decir nombre? No, di que sí. No, no se lo merece. Lo va a interpretar mi compañero Yair, y yo lo voy a acompañar con la guitarra. Bueno, pues dedicado a la chica anónima. A la chica anónima que vive en el Cristo. Ah. En el Cristo. Algo así. Ok. Sí. Bueno, los cartas sobre la mesa. Los escuchamos, claro que sí. Por eso no se quiso quedar. que sabía perfectamente que perdería. Si se quedaba otro día, no iba a alargarse jamás. Por eso no se quiso quedar, porque sabía perfectamente que perdería. Si se quedaba otro día, no iba a largarse jamás. Iba a largarse jamás. ¡Bravo, chicos! ¡Bravo! Muy bien. Una versión, ¿no? De más nosotros. Más ustedes, ¿no? Sí, sí, claro. Yo creo que de eso también es importante que el artista a lo mejor cante de alguna canción de un ídolo, pero bueno, le des tu toque característico y especial, ¿no? Sí, un poquito de todo, ¿no? Claro, claro, es el objetivo. Un toque personal. Un toque personal. Sí, veo que sientes la música, Josué, digo, Jair. Jair. Sí. Le llega, ¿verdad? Sí, me que te encanta, ¿no? Bueno, tiene que ser, no nada más seas cantante, sino intérprete también, ¿no? Sí, pues es que como todas las disciplinas, ¿no? Finalmente, ¿qué podría ser el arte sin la expresión, ¿no? Así o es. O sea, esto pues se maneja, bueno, yo considero que se maneja por emociones, pues como todo, ¿no? Como la misma pintura, ¿no? Plasmas emociones, el mismo baile, ¿no? La escultura, todo, o sea, implica este lado humano, ¿no? Que jamás podrán hacer las máquinas, ¿no? Definitivamente. Exactamente. Sí. Wow. Chicos, qué bien. Pues seguimos platicando. Bueno, nos falta todavía un poco de tiempo. Yo creo que con otras dos canciones ya, Sí, vamos perfecto. Vamos a un bloque musical. Regresamos ahorita en un momento para que sigan cantando y bueno, pues ya casi despedirlos y platicarles dónde podemos encontrarlos a través de algún teléfono, alguna red social, etcétera, ¿sale? Claro, sí, claro. Ok, sí. Pues vamos a un corte, regresamos en sus estrellas, la Casa del Talento. Ya estamos de vuelta aquí en Estrellas, la Casa del Talento. No se olviden que estamos aquí presentando a los amigos y hermanos, esta agrupación de aquí de la ciudad de Orizaba. Chicos, cuéntenos ustedes dónde podemos encontrarlos, a través de alguna página, algún Facebook, alguna red social. Si alguien quiere contratarlos para algún evento, qué sé yo, ¿dónde hay la opción de comunicación? Cuéntenos. Pues ahorita es vía telefónica, celular. Ah, ¿sí? Por el momento pues no tenemos página, pues no tiene mucho, ¿no? Que estamos apenas, exacto. Ajá. O sea, sí hemos tenido algunos eventos, pero no hemos hecho la página. No, todavía. ¿Con un Facebook? Facebook, ¿está muy de moda? No, eso. Personales tienen nada. Personales, sí, solamente. Pero podría ser al número 272-128. Ajá. Uh-huh. 3779 y el 272 con Jair. Ajá, con Jair y conmigo, con José. Servidor Josué, 272-119-4800. Cualquiera de los dos, para que nos pongan saldo. Somos de la compañía que la vida está. Compartida la vida es más. Serenatas, bodas, 15 años. Porque también tenemos la forma, el concepto versátil. Para lo que son salsa, cumbia y todo eso, lo manejamos. Guaracha. También. Ah, también. Sí, pues es que sí, es lo que más, donde más chance hay. ¿Y en acústico se sabe alguna así, sí, rolita? Sí, tenemos la canción de este compañero. Muy Pulido. Muy Pulido. Sí, Tenemos la melodía desvelado de él. Ah, ahorita nos la van a interpretar. Aprovechando, ¿no? Oigan, pero ¿cuáles son sus Facebook para que también nos puedan contactar? Pues el mío es Eduardo. Anuar Eduardo Toache. Así me encuentran. ¿Cómo, perdón, Anuar. Es tu primer nombre. Sí, mi primer nombre. Anuar. Anuar Eduardo Toache. Así me encuentran en Facebook. Perfecto. En tu caso, Yair. No, José. José Toache Freeman. Ok. En tu caso, Yair. Yair Enrique. Yair Enrique. Ok. A esos teléfonos, entonces repetimos: 272-128-3779. Ese es el teléfono de Yair. Y el 272-119-4800 es el teléfono de José para que se comuniquen con ustedes. Si les interesa al público de En Boga Radio, pues poderlos contratar en algún evento venidero, ¿no? Que la gente tenga por ahí. ¿Alguna presentación que vayan a tener próximamente? Siguen vigentes cada viernes, ¿no? Eso sí. Tenemos una participación posiblemente en Puerta, que sea de este viernes al otro, en Casa de Cultura. Y el próximo martes tenemos una serenata privada. Eventos privados. Tenemos una serenata que nos contrataron. También privados tienen, entonces. Sí, una como gigolos. También servimos como gigolos. Rentamos igual. Sí, sí. Rentamos. Tienen el servicio completo, ¿no? Sí, es una serenata con una amiga del grupo. Para despecho. Vamos a estar con ella. Esperemos que la grada y de ahí pueda salir más. Claro, claro. Pero es que aquí veo que aquí en el mercado de la música aquí es muy rápido. Allá te hablan donde estamos, te hablan con 8 meses de anticipación. Aquí es de que una semana antes. Lo que pasa es que yo creo que tiene que ver, bueno, con la parte cultural, pero la ciudad también es pequeña y ¿sí? A lo mejor piensa la gente que no van a tener. No, porque yo soy del DF. Cuando recién llegué, tiene como año y medio. Que llegué, por ejemplo, quedaba con alguien y pues allá es de que quedas y que eres formal y vas, ¿no? Y a mí aquí me pasaba de que tenía que confirmar cada tantos días para que estuvieran seguros. Sí. A mí me ha pasado, ¿no? Eso, para que estuvieran seguros de que vas a ir, ¿no? O sea, como que no confían mucho, ¿no? Así. Acá. Ajá. Es así de que, no, pero confírmame, ¿no? Pero en donde como que sí. Sí, ya me ha pasado aquí en Estrellas, sí, que luego me dicen, sí, sí, vengo el miércoles. No, no, pero sí, no, pero de veras, ¿no? Que sí, informalidad. Es mucho peor. ¿A poco? Sí, en serio, donde estuvimos, nos pasaba de que tenemos una cita a tal hora. No, pues una hora después. Y como dice, yo tenía que estar hablando un poquito antes para poder confirmar. Por eso me mal acostumbré y te ha tocado ver que... no vamos a presentar en tal lado. Y te estoy hablando porque estoy bien mal acostumbrado en el aspecto de que me quedan mal. Sí. Y sobre todo que la gente ya acostumbra mucho de que le dicen a las 6 y no llegan a las 6, llegan hasta las 7, una hora después. Una fiesta, ¿no? Así, se acostumbran mucho allá. Sí, mira, entonces hay que decirles a las 5 para que lleguen. Pues sí, a las 7. Que lleguen a las 7. Si decías a las 6, entonces a las 4. Sí, sí, la verdad. Sí, bueno. Sí, y ya como proyecto igual alterno. Como les comentaba en el Café Real el 12 de julio a partir de las 7 de la noche va a ser un tributo a José José y pues de admisión estamos cobrando 15 pesos nada más. 12 de julio en el Café Real. Ajá. Homenaje a José José. Homenaje a José José con varios intérpretes. Ajá. Varios intérpretes y va a estar José José, invitado. No. Varios intérpretes y con música en vivo, con los músicos, con grupo, igual. O sea que si yo quiero ir a cantar a ese evento, voy a tener un grupo. Un grupo, vas a tener un grupo. Qué bien. De hecho, ya invitamos igual a Carlos, ¿verdad? Carlos, entonces voy a tener. Sierra. Entonces sí, ¿no? Entonces sí. No es que curioso, realmente es otra atmósfera. Es otra atmósfera. Sí. O sea, aparte que la música en vivo. Aparte de otra vibra, como que yo tengo la sensación de que la música en vivo te mejora la te mejora la voz, no sé, como que todo es una cosa impresionante, muy padre. Con los tiempos también, ¿no? Sí, ahorita no quiero entrar y quiero platicar. Exacto. Ahora sí, un compañero, ya ahí sí entra. Lo más curioso es que no me invitó como músico, ¿eh? Oye, ¿cómo va a ser este? No, la verdad es que me dijeron, no quería decirlo en público, pero Bueno, yo les voy a mandar mi currículum para que vean mi trabajo. Bueno, no sé si ya me escuchaste, pero ya. Va a decir ahí en la Casa de Cultura. O sea, sabes que nosotros, sí, pasé la prueba, entonces, para ir a cantar alguna de cosas. ¿Cómo no? Sí, perfecto. Sí, pues por eso lo invitamos. Ya sabemos que hay calidad. La que no pasó la prueba fue la grabadora. Las que no pasaron la prueba son los músicos. No, no es cierto, igual ahí los van a estar viendo, a los Toache. No, qué bien, los hermanos Toache, ¿no? Arriba la cultura. Arriba la cultura. Arriba la cultura, exacto. Claro que sí. Ay, los perros ya nos andan. O dijo de gigoló, dijo que... Sí, ¿verdad? Oigan, chicos, ya casi se nos termina el tiempo. Vamos, les voy a pedir que nos interpreten otras dos canciones seguidas. Sí, muy bien. Nos pueden complacer. Claro, claro que sí. Sí, creo que sí, ahora me toca a mí interpretar este... Servidor, Josué. Claro que sí. A ver si me dio un poquito la garganta, porque ando un poquito malo. Ese es del compositor igual, Raúl Ornelas. Ahorita la hizo famoso Thalía. La melodía se llama Manías. Muy bien. Venga la música. La casa está muy fría y un mal presentimiento me dobla las rodillas. Te busco en el espacio de mi angustia a prisa y solo encuentro rasgos de tu indudable huida. ¿Y a dónde vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué dejaste un gesto de ti por cada esquina? Si te llevaste tanto en solamente un día, no te costaba nada cargar con tus manías. Se te olvidó el aroma y el eco de tu risa. Se te olvidó llevarme el verso de mi vida. Un saludo para Reynosa, Tamaulipas, para la Ciudad de México y para el puerto de Veracruz. Con tu foto y la melancolía, después de largas horas, por fin se asoma el día, pero mi fe se pierde buscando mi agonía, una señal más clara para entender la vida. Te adoro. ¿Por qué te vas? Dejaste mis fantasmas detrás de las cortinas. Si me llevaste tanto en solamente un día, no te costaba nada cargar con tus manías. Se te olvidó el aroma y el eco de tu risa. Se te olvidó llevarme pedazo de mi vida. Si te llevaste tanto solamente un día, y no te costaba nada cargar con tus manías. Se te olvida el aroma y el eco de tu risa. Se te olvidó llevarme pedazo de mi vida. Pedazo. Muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias. Sí, vamos con la siguiente. Claro que sí, ya para despedirnos. Esto es la que nos habían pedido, Desvelado. Ah, me parece muy bien. Voy pulido, a ver si nos acordamos de cómo va esta canción. La entre los dos, ¿no? Sí. Pues yo creo que vale mucho la pena que los contraten, chicos, de verdad. Hay talento, lo disfrutan, sobre todo eso. Digo, la gente que se dedica a cantar es porque realmente tiene pasión por hacerlo, ¿no? Entonces, la pasión va muy involucrada con el hacerlo bien. Ustedes tienen pasión, lo hacen bien. Esperemos, y muchas gracias por tus comentarios. Claro que sí, va uno mejorando con el paso del tiempo, ¿no? Y de eso se trata. Pero tiene muchas ganas de sobresalir, y eso es notorio, y es bueno. Es bueno porque va a llegar a hacer cosas muy interesantes. Hablando de ahorita que ya están acá y están tomando en forma lo que es su carrera, ¿no? desde abril, pues han estado ya prácticamente como grupo, y ahorita tu estudio, y bueno, pues mucho éxito les deseo a los tres. Gracias. Gracias. Les deseo el sí, grupo. Decíamos lo mismo. Ah, gracias. ¿Qué? Gracias, de verdad. Pues acá tienen su casa, en bogalarevista.com, este programa de estrellas. Pues está siempre con las puertas abiertas para todas las personas que quieran venir a entregar su talento. Expresarse, ¿no? Así es, de hecho, por eso nació este proyecto. Y bueno, también invitamos a la gente que si no nos pudieron escuchar por problemas técnicos, nosotros lanzamos el podcast semanal de lo que es el programa. El micrositio es www.carlosierra.webs.com/estrellas.html. Ahí se encuentra todos los podcasts de los programas que hemos tenido, y bueno, ahí obviamente va a estar el de ustedes. También para que si alguien no lo puede escuchar este jueves, que lo vamos a transmitir, bueno, pues tengan la opción de que los escuchen a través del podcast. Estamos transmitiendo. Exacto. Así, chicos, pues no me queda más que decirles gracias. Nos van a volver a repetir en tu caso, Yair, ¿sí? El evento que tienes programado, que es el 12 de junio, me decías, el homenaje. Es el 12 de julio, perdón. A partir de las 7 de la noche. Ajá. En el Café Real va a ser tributo a José José. Va a ser una admisión de 15 pesos. Se pueden comunicar a mi número, el 272-128-3779. Uh-huh. Y como les comentaba, pues tributo a José José, música en vivo. Y pues ahí los esperamos. Y igual con tu participación. Claro que sí, vamos a tratar de estar bien, bien. Para que no se nos salga un gallo. Sí, sobre todo que no se me haya salido un gallo por la infección de la garganta que tuve. Un tequilazo, ¿no? No tomo, ese es el problema. Pero dicen que es muy bueno, ¿no? Ah, pues eso no es sano. Dicen, ¿no? Me contaron. No es bueno. Me contaron. Ahora sí, como quien dice, me contaron. O sea, yo también, yo no bebo ni tengo ni fumo. Pero dicen que sí. Yo sí fumo. Que abre mucho la garganta, lo que es el alcohol fuerte, ¿no? Que abre mucho la garganta. Incluso sí. Que es mejor que la miel. Ah, pues vamos a tener. No sabía. Y el cigarro está como feo. Sí, sí, definitivamente. Bueno, obviamente ahorita que he estado malo, pues no he fumado, pero pues me gusta, ¿no? Sí, pues de sí. Esos gustos, placeres de la vida. Todos tenemos nuestros pecados. Sí. Así es, chicos, pues también tenemos el teléfono de Josué, que es el 272-119-4800, ¿verdad? Así es, ¿no? Y a través de sus Facebook personales los pueden contactar, que uh-huh. En el caso de Eduardo, te encuentran como Anuar Eduardo. Anuar Eduardo Toache, así es. En tu caso. Josué Toache Freeman. Así es, y en tu Yair caso. Enrique Martínez. Perfecto, pues ahí están, chicos, para que los contacten, y los estamos viendo, yo creo que el 12 de julio. Igual y me aventuro a entrevistar a todos los participantes y hacer a un especial para estrellas. Estaría muy bien. Estaría muy bien invitado. Aparte de cantar, pues también por ahí, ¿no? Ok, no, chicos. Ahí nos veríamos entonces. Muchas gracias por la invitación, gracias, Carlos. Muchas gracias. Al contrario, muchas gracias a ustedes, y por ahí estaremos viéndonos también los viernes en el Café Real. Casa de la Cultura. ¿Cierto? Estaremos por ahí coincidiendo en otra ocasión. Claro que sí. Chicos, pues, ¿algún saludo quieran dar? Ya para terminar. Un saludo al grupo Caleras Van y a Barrio Francés de Reynosa, Tamaulipas, junto con mis amigos de Vía Rápida. Un saludo a la banda Elite Van, allá de Reynosa, Tamaulipas también. Y pues nada más. La comunidad gay. Al grupo Barrio Francés, un grupo de salsa buenísimo. Son del barrio, un grupo de salsa de allá, Reynosa, muy bueno. Sí. Creo que es el único de salsa que hay en el norte. Y pues un saludo a esos dos. Claro que sí. Pues igual, pues saludos principalmente a la familia, a la novia. A mi novia, a Gabriela, a Posita. Igual, pues a otros colegas, a Manuel, a Said y así al grupo. Okay. ¿Quién más? y a la comunidad gay. Juan Manuel Díez. Un saludo a Juan Manuel Díez. Muy bien. Al señor Freeman también. Señor Freeman, un saludo, señor Freeman. Una plataforma muy importante para todos los que los artistas de la Casa de la Cultura. Así es. A todos. A todo el staff de Casa de Cultura, de todos los que están ahí día, viernes con viernes. Un saludo muy grande y muchas gracias. La familia, la señora de la cooperativa. un saludo muy grande. Y a todos los fans, claro que sí. Muchas gracias. No, hombre, a ustedes, chicos, muy buenas noches. Ya pasan de las 8 realmente, y bueno, pues esto se puso muy, muy padre la conversación que tuvimos, ¿no? Y aparte, pues, de gustar de su música. Chicos, gracias. A nombre de toda la gente que hace en Boga la revista.com, pues les agradecemos su presencia. Un servidor, Carlos Sierra, pues también les agradece. Y pues los esperamos en otra ocasión con nosotros. Muchas gracias. Gracias. Buenas noches. Muy buenas noches a todo el público. Esos estrellas, la Casa del Talento. Que descansen. Dios los bendiga. Hasta luego.